Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio más íntimo y enriquecedor de la semana, Jueves Culturales, dentro del Café de las Mañanas. Hoy les proponemos una pausa profunda. Una conversación que nos devuelve a la raíz de lo que somos: emoción, memoria, palabra escrita y voz. En producción le saluda María Luisa Alcalá. En conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla. Y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Nos acompañará una mujer que escribe desde el alma y con una sensibilidad que se siente en cada palabra. Ella es funcionaria de Seguro Social, escritor y miembro del colectivo malagueño de escritores. Nació en Bilbao, pero lleva el corazón lleno de muchas tierras. Su libro, Voces del Corazón, es una invitación al reencuentro con lo esencial, con lo que muchas veces callamos. Los invito a quedarse con nosotros porque lo que está por venir va más allá de una simple historia. Es un portal, una pregunta y tal vez una respuesta que todos necesitamos. Conéctense desde nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store, bajo el nombre de Zina Radio, y nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. Ahora también estamos en myturner.com y también en US Stream. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, de que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les estamos preguntando, ¿qué representa para ti la nostalgia en la literatura? Opción A, un puente al pasado. Opción B, un ancla emocional. Opción C, una fuente de inspiración. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes. Queremos recordarle que este programa es posible gracias a los patrocinadores quienes nos acompañan. Así que no se despeguen porque en un momento más regresamos con El Café de las Mañanas. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.

un italiano vero. Estás escuchando la nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía, son exactamente 10 y 21 minutos. Aquí en New Jersey, momento justo de empezar los jueves culturales de Luna 9 Radio Digital. El día de hoy estamos a 10 de julio del 2025, así que comenzamos. Hoy, en nuestros jueves culturales, nos acompaña señora Begoña Morón, nacida en Bilbao, de raíces vascas y extremeñas. Vivió su adolescencia en Zaragoza y actualmente reside en Málaga, donde combina su vida profesional como funcionaria de la Seguridad Social con su gran pasión, la escritura. Autora de relatos, novelas y cuentos, señora Begoña ha recibido reconocimientos por su obra, entre ellos el primer premio en las categorías de relatos y microrrelatos en el primer concurso internacional de la Festividad de Todos los Santos, organizado por el proyecto cultural Mis Microrrelatos de Zaragoza. Además, colabora como columnista en la sección de motivación de la revista digital del colectivo malagueño de escritores. Su primera novela, Eulalia, inaugura una saga de protagonistas femeninas que explora el impacto de las creencias limitantes y los fantasmas del pasado en la vida de las personas, porque, como ella misma afirma, todos cargamos con historias que no son del todo nuestras, sino que pertenecen a nuestros ancestros. Su obra más reciente, Voces del Corazón, es un libro de relatos y ejercicios que invitan al lector a reconectar consigo mismo desde la gratitud, el silencio y la conciencia. Una herramienta para el despertar interior y una llamada a escuchar con más atención la voz que realmente importa, la del corazón. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida con todo el respeto y afecto a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, doña Begoña Morón. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Tardes para ustedes en España. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes de aquí desde España. Y bueno, encantada de estar en tu programa y bueno, de disfrutar un poquito de los libros y de las letras. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y sobre todo con la gran diferencia de hora que tenemos en Estados Unidos y España. Vamos entonces a empezar este extraordinario conversatorio porque tenemos mucho que preguntarle, queremos conocer más, sobre todo siempre, como decimos en nuestros programas, queremos conocer el rostro detrás de cada libro, de cada obra, así que vamos para ello. Doña Begoña, cuéntenos por favor, ¿cómo nace Voces del Corazón? ¿Hubo un momento particular que, digamos, detonó este deseo de escribir el libro? Bueno, Voces del Corazón eran relatos que yo tenía escritos de hace bastante tiempo, pero bueno, ya superados los 50 es como que ¿quién va a querer esto, no? Yo escribía para mí, hacía mis relatos, entonces qué tontería, ¿no? Esa falta de autoestima que lo que se nos da bien nos cuesta reconocerlo, entonces yo tenía relatos escritos y guardados en un cajón, hasta que un día dije, ¿qué hacen aquí los relatos? Yo quiero compartir esto. Quiero que lo mismo que a mí me han servido ciertas cosas, poder compartirlo con la gente y que le puedan ayudar. Entonces llegó un momento que cogí una excedencia en mi trabajo, me di un tiempo sabático, pedí 2 años. Entonces en esos 2 años me dediqué por completo pues, a escribir, a publicar, meterme en un mundo desconocido que era el tema de las editoriales, la autopublicación, redes sociales, marketing, todo eso que era completamente novedoso para mí. Entonces, bueno, fue un reto. Me decidí, dije, venga, quiero lanzar el tema de Voces del Corazón. Ya había escrito otros libros, pero incluso mis primeros libros mucho los regalé, porque fue esa falta de autoestima que nos pasa a muchas personas, que decimos, ay, qué tontería, ¿no? Esto que estoy haciendo, y sobre todo los escritores, que dices, con la de montón, millones de escritores que hay en el mundo, yo cómo van a llegar mis libros a la gente, ¿no? Entonces, Voces del Corazón fue Son 13 relatos y sobre todo me decidí a publicarlos porque, a ver, estaba un poco cansada de escuchar sobre todo a mujeres, ¿no? Yo tengo ya una edad que yo qué voy a hacer, yo ya no sirvo para esto, ya soy muy mayor y entonces, bueno, pequeños talleres que he hecho, entonces era algo que dije, yo quiero decirle a la gente que tienes más poder del que te imaginas, que tienes que creer en ti. Entonces, eso fue lo que me impulsó a decir, voy a darle estructura a los relatos que tenía y publicar los 13 relatos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Qué importante reconocer que ese instante, esa estructura, se vuelve una necesidad interior y gracias por compartirlo con todo el mundo. El título ya en sí mismo, pues, nos interpela. ¿Qué significan para usted esas voces? ¿De dónde vienen? Sí, eso para mí es un llamado interno. Creo que estamos, a mí, bueno, me hace mucha gracia pensar que vivimos en Zombilandia. Vivimos tanto hacia afuera que nos olvidamos que nuestro corazón habla. Lo que pasa es que no le dejamos hablar. Entonces, recogerse un momento, mantener el silencio, siempre en el silencio. Yo creo que es cuando surgen las mejores ideas, ¿no? Entonces, cuando conectamos con nosotros mismos y nos reconectamos y pensamos, digo, tengo también un corazón, aparte de un cerebro, que está muy bien, hay momentos que hay que tomar decisiones con el cerebro, pero ¿por qué hemos dejado tan apartado el corazón? Nos cuesta tanto dar un gracias, decir un te quiero, dar un abrazo. Entonces, yo lo que quiero es, volvamos a ser humanos, que muy bien, inteligencia artificial está todo muy bien, la tecnología está ahí, pero somos humanos, vamos a vivir desde el corazón. Y entonces, los relatos, una vez que los tenía, me surgió directamente, digo, son voces de ese corazón, son las historias, todas van a susurrar y sobre todo lo que dicen es lo mismo, es despierta, escúchate y atrévete. Tenemos el corazón y lo olvidamos con tanta frecuencia que yo me gustaría recordarle a la gente, vamos a escucharlo, que habla, pero lo tenemos ahí tan olvidado que muchas veces se nos hace tan pequeñito que les cuesta expresarse. Entonces, para mí era un título que me vino rápidamente cuando ya tenía todos los relatos y dije, quiero hacer, vamos a reivindicar que tenemos un corazón. Entonces, vamos a explotarlo, vamos a volver a ser humanos. Muchísimas gracias, qué lindas palabras, qué linda forma de sentir y como dicen, a veces las voces más verdaderas no son las que se escuchan, sino son las que se sienten. Gracias por compartirlo y cuéntenos, Sí. es cierto, gracias. ¿Cómo convive en su día a día, digamos en su rol de funcionario público, en su vida literaria, cómo se nutre mutuamente ello? Sí, bueno, la calle cuando muchas veces dice, bueno, la realidad supera a la ficción. Y efectivamente, simplemente hay que salir un poquito a la calle, escuchar las conversaciones de las personas, observar ciertos gestos, cuando dice, ay, es que estamos tan desconectados, hay tantas ideas en la calle que simplemente cuando estás observando, dice, surgen un montón de historias. Entonces, yo ya me incorporé a mi trabajo porque ya te digo, tenía esos 2 años que me lo dediqué para dedicarme plenamente a escribir y a publicar. Después ya me incorporé y ahora estoy por la mañana trabajando y después ya por las tardes, por las noches, ya escribo. En eso soy muy organizada. Bueno, hay veces que digo, oye, te fluyen las ideas y realmente se me pasan las horas. Bueno, que no soy consciente de ello, ¿no? Y también hay momentos que dices, tengo que parar, porque si no, creo que la mente, la inspiración se dispara. Entonces, es compaginar una vida más terrenal de trabajo y luego después el tema de la inspiración, de los relatos y bueno, creo que lo llevo bastante bien. Creo que es la parte espiritual y la parte terrenal con la que estoy jugando. Muchísimas gracias, de verdad me parece fascinante cómo mundos, pues aparentemente opuestos, pueden encontrarse, digamos, en una sola experiencia humana. Gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos, usted forma parte del colectivo malagueño de escritores. ¿Qué ha significado para usted ese espacio? Bueno, eso ha sido genial. Como yo no creo en las casualidades. Entonces, como yo vivo hace años aquí en Málaga y al colectivo lo encontré por casa. Y dije, wow, porque los escritores que somos, entonces el colectivo es que nos une el amor a las letras, el amor a los libros, y ellos te dan la oportunidad de tener ese hueco, de compartir experiencia con los compañeros. Y de también de unirnos para ir a las ferias. Hemos estado en la Feria del Libro de Málaga, en las en diferentes ferias del libro. Entonces, hay una coordinación fantástica. Tenemos un grupo de personas muy, muy comprometidas que van buscando siempre, venga, ¿a dónde vamos a exponer nuestros libros? Hacemos reuniones. Entonces, es un grupo fantástico y además es un grupo, yo con todos los compañeros que he estado, ese amor a los libros. Hay muchos compañeros que están jubilados, compañeros que están trabajando, y la forma de compaginar su vida personal con los momentos que dedican a escribir es fantástico. O sea, hay que sentirlo, pero el colectivo es un grupo de personas que sobre todo nos une, pues eso, el amor a las letras, el amor a los libros y el querer compartir pues, nuestra pasión con la gente. Muchísimas gracias. De verdad que mandamos un fuerte abrazo a Isabel y a todos los miembros del colectivo Sí. malagueño de escritores, Irene también, y muchos que han estado aquí con nosotros más de una ocasión, gracias a Dios, compartiendo sus propuestas literarias. Fuerte abrazo desde New Jersey. Y sí, el acompañamiento creativo, pues de verdad que puede transformar un acto solitario, digamos, en un movimiento cultural, y eso es lo que se necesita. Muchas gracias por compartir Sí, eso. sí, sí, sí, sí. Es que además, como escritores independientes, te aíslas. Si no tienes un grupo, como pasa con el colectivo en el que compartimos cosas, que a todos nos dan bajones en algún momento determinado, como, ay, qué tontería, fíjate, porque el libro. Entonces, es un apoyo tremendo. No es lo mismo iniciar una aventura en solitario que tener el apoyo de este fantástico grupo. Yo estoy encantada, yo los conozco hace, creo que son 2, 3 años. Colaboro también con ellos en la revista digital, en la parte de motivación, y bueno, la verdad que son facilidades por todos los lados. Cada vez se va aumentando también el número de socios, de escritores, y eso es fantástico porque dices, el montón de gente artista que hay, el montón de gente que es capaz de escribir desde un cuento, desde compañeros que escriben poesía, los relatos, los cuentos. O sea, hay una creatividad espectacular y creo que como colectivo toda esa inspiración aumenta porque nos vamos ayudando unos a otros. Eso es la palabra clave. En la unión está la fuerza. Uno mantenerse unidos Sí, y así exacto. divulgar, compartir, difundir, que es lo que se necesita, difundir la cultura. Volver a tomar ese hábito de la lectura, que tanta necesidad tenemos de Sí. ello. Así que los felicito desde aquí y también que conforman el colectivo malagueño, también conforman la sección cultural de nuestra revista Femme International Magazine, aquí desde New Jersey para el mundo. Así que van a poder descubrir Sí. cada mes tres escritores y sus propuestas literarias. Eso es lo que nos gusta, conocer, como decimos siempre, ¿no? El rostro detrás de cada escritor, cada obra. Qué es lo que es y dónde podemos adquirirlo, así que todo eso está en nuestra revista. Llámenos a nuestro WhatsApp si aún no ha recibido su ejemplar. Es muy Sí, importante. sí. Además, sí, perdón, porque además es fantástico porque cada uno somos, cada ser humano es un mundo, pero sin embargo, a la hora de ir a una feria, de reunirnos, de hablar de nuestros libros, surge ese amor. Y cada uno, hay personas más introvertidas, más extrovertidas, gente más seria, gente, pero cuando nos reunimos es ese amor a los libros y a los libros, a ver, que hay libros digitales, por supuesto, pero para mí personalmente, el hecho de coger un libro entre las manos, de tocarlo, incluso ir a una librería, tocar, sentir que esa portada te está llamando. Yo creo, para mí los libros es algo mágico, tienen una magia especial, pues que no tienen un ebook, por ejemplo, eso es muy cómodo, pero ese ruido del papel, cuando vas pasando el papel entre las manos, tiene hasta un olor especial. Entonces, nosotros en el colectivo, y ya te digo que cada vez somos más y cada uno somos de nuestra manera, pero nos une ese amor a las letras y a los libros. Y entonces creo que eso se está haciendo cada vez más grande. Hay también mucha gente joven en el colectivo, espectaculares, gente muy joven que escriben, vamos, completamente inspirados. Y esto, por mucho que diga la gente, bueno, la era de los libros de papel se va a acabar, yo creo que no. Y depende de nosotros el que no se acabe. Exactamente. Esa sensación de sentir el papel entre los dedos es única, indescriptible y muchas veces solo quienes lo hemos hecho lo cotidianamente lo extrañamos. Hay una, dos, es como dije, una sensación única y faltan palabras en el diccionario para poder describirlo y se extraña mucho. Antiguamente no había los libros digitales, ni e-books, ni Kindle, no existía nada, había la biblioteca y leer ahí, entonces, o en casa que uno tenía su biblioteca, y ese era riquísimo, esa Sí. sensación de la tarde, a las 4, tomándose un té y leyendo y embarcándose en ese viaje que lo transportaba uno, se extraña, de verdad que se hace falta, de verdad, eso. Sí. Además, es espectacular. A mí, por ejemplo, el tema de las librerías me parece mágico. O sea, que tú puedas ir tocando las portadas, que puedas sacar un libro, qué es lo que te transmite esa portada, lees la sinopsis. Yo, además, digo, ¡ay, qué maravilla! Fíjate, una librería, ¿no? Que da para un relato, ¿eh? Una librería nocturna, ¿no? Paseando entre los libros y los libros te van hablando. Puede ser algo mágico. Totalmente de acuerdo con usted. Compartimos ese sentimiento por la lectura. Gracias. Cuéntenos, por favor, Gracias. ¿cómo ha influido su ciudad natal, Bilbao, en su mirada del mundo y sobre todo en su escritura? Bueno, la verdad es que poco en el sentido de ciudad física, porque efectivamente yo nací en Bilbao, en el norte de España, mi padre era vasco, ya no está entre nosotros, ya está en otro plano, mi madre extremeña, yo me he criado en Zaragoza y bueno, me siento muy malagueña, llevo muchos años en Málaga. No me ha marcado una ciudad determinada. Lo que sí me ha marcado es esa riqueza cultural de toda la familia. Entonces, eso sí me ha hecho, a ver, casi como que no tenga raíces, que me sienta de cualquier sitio, yo a cualquier sitio donde voy me siento bien, me siento en mi casa. Y además, esa curiosidad y ese respeto por todas las localidades, por todos los sitios. Nosotros tenemos, España es un país muy rico, la gente del norte es muy diferente al sur, del este al oeste. Entonces, hay muchas cosas que nos engrandece como seres humanos. Entonces, yo creo que el tener un padre de un sitio, una madre de un sitio, de criarme en otro, de trabajar en otro sitio, me ha hecho dar una visión muy amplia del ser humano, de respetar a toda la gente con sus costumbres, cada uno somos de nuestra manera. Y entonces, lo bueno es que he ido cogiendo cositas de todos los sitios. Hay la novela con la que he iniciado una saga, está basada en un pueblo, mi madre es de un pueblo de Cáceres, la Sierra de Gata, y entonces, bueno, es una historia que ella vivió allí, de una mujer que emigró a principio del siglo XX a Argentina. Y entonces, bueno, he ido cogiendo esa riqueza cultural de los restos de la familia, ¿no? De esas memorias familiares que nos quedan, que tenemos todos. Increíble, muchas gracias por compartirlo. La identidad geográfica muchas veces es un faro emocional que guía el arte. Sí. Entonces es impresionante y esa riqueza cultural lo hace todavía más extraordinario, más único. Y mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra gente también allá en Zaragoza, sobre todo a Araceli Torres, Araceli Sosa Torres, que es mi prima hermana que vive allá muchos años. Una tierra muy, muy, muy bella, por cierto. Así que gracias por compartir con nosotros. Vámonos a una brevísima pausa comercial. Respiren profundo y déjese acompañar por estas voces del corazón. Ya regresamos con más aquí en Jueves Culturales por Luna 9 Radio Digital. Sigan con nosotros en Jueves Culturales por Luna 9 Radio y no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy estamos preguntando a la querida audiencia, a nuestra familia de Luna 9 Radio, ¿qué representa para ti la nostalgia en la literatura? La opción A es un puente al pasado. Opción B, un ancla emocional. Opción C, una fuente de inspiración. Porque su opinión cuenta al final de este extraordinario conversatorio con nuestra invitada de lujo, le vamos a dar un feedback.

Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada señora Begoña Morón, funcionaria de Seguridad Social, escritora y miembro del colectivo malagueño de escritores, originaria de Bilbao, quien comparte con nosotros su libro Voces del Corazón. Continuamos con nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes están en sintonía en estos momentos desde Estados Unidos y México. Gracias por estar con nosotros en Jueves Culturales. Continuamos. Señora Begoña, su escritura parece dialogar con la memoria, los afectos y las pérdidas. ¿Diría usted que la literatura es una forma de sanar también? Sí, por supuesto. Yo creo que todos los que escribimos, pero aunque sea en un simple diario, en una agenda, creo que eso es nuestro mejor psicólogo. Escribir es una forma de terapia. Entonces, sí, efectivamente. Además, creo que cada vez que escribimos, algo de lo que escribimos se nos queda ahí. Es una parte nuestra. Me parece la mejor terapia. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Que cojan una pequeña agenda y que puedes escribir, pues, al final del día, a ver las cosas que te han pasado, incluso volcar tus rabias, tus sentimientos, escribe, vuelca. Incluso, si eres diestro, intenta escribir con la izquierda. También es un buen ejercicio. Interesante, muchas gracias, de verdad. Vamos a ponerlo en práctica. Gracias por ese tip. Hay libros que realmente cierran heridas y otros que abren caminos. Este, pues, es sin duda, de verdad que lo que hay, ambas cosas puede uno hacer. Y ese efecto lo recomendamos, como siempre decimos, a todos. Gracias. Cuéntenos qué lector o lectora, digamos, ha tenido cierta influencia mientras usted escribía su libro. Bueno, a mí me gusta mucho el tema del desarrollo personal. Hubo una escritora americana, Louise Hay, que, bueno, a mí me impactó mucho hace muchos años. Es un libro que yo tengo de hace mucho tiempo. Incluso un librito, no sé si lo conoceréis, seguramente la audiencia lo conozca, el libro creo que puede tener 40 años, de Connie Méndez, que eran los primeros libros de metafísica. Y entonces, a mí me gusta todo yo soy muy curiosa y a mí muy inquieta. Y entonces yo siempre me he preguntado, mira, ¿esto para qué? A ver, la versión oficial que te dan siempre, digo, ¿realmente esto es verdad? Entonces a mí siempre me gusta leer algo que me lleve a algo más, que yo me pueda plantear cosas y algo que me ayude, que me sirva, que me empodere, que me dé soluciones. Entonces todo lo que son libros, también es verdad que hay libros sobre todo temas de desarrollo personal durante muchos años, creo que es un tema muy, muy trabajado. Pero hay auténticos profesionales. Hay un escritor que me gusta muchísimo, que es Joe Dispenza, que trabaja sobre el tema de la meditación, el campo cuántico, el saber que estamos conectados con algo superior. Entonces, todos esos libros a mí me ayudan porque me ayudan a conectar conmigo mismo, con mi interior. Muchísimas gracias. De verdad, pensar que no en el lector es también un acto de amor y sobre todo de mucha responsabilidad. ¿Qué papel juega la nostalgia en su obra? ¿Cree que es una fuerza creadora o paralizante? A ver, yo soy más optimista. Yo el tema de la nostalgia, de mirar atrás, creo que hay que vivir en el presente. El pasado, todo ser humano ha pasado momentos duros. Entonces, lo que no se puede es quedar anclado en el pasado. El pasado nos tiene que servir, pues, para seguir avanzando, pero no quedarnos anclado, porque normalmente la nostalgia va a ser siempre ese quedarse atrapado en ese pasado, ¿no? Y eso nos va a impedir avanzar. Entonces, yo soy más optimista, más de decir, mira tu pasado, efectivamente todos los tenemos, y hay personas con pasados muy duros que han seguido adelante, y personas que por cualquier cosita se hacen un mundo. Entonces, el pasado tiene que servir, vamos a aprender, pero no te quedes anclado ahí, porque te estás perdiendo el presente y te estás perdiendo lo que va a venir más adelante. Entonces, yo, temas de nostalgia, yo soy un poquito más luchadora en eso, me va a decir, tienes que salir de esto, tira para adelante, no te puedes quedar atrás, porque te estás perdiendo el mundo, te estás perdiendo la vida. Pero bueno, esa es una opinión mía personal y creo que hay que luchar por el optimismo, por la valentía y por avanzar, por no quedarte atrás. El pasado es el pasado, nos tiene que servir para aprender, pero no para quedarnos ahí. De ahí no podemos, cuando tú miras hacia atrás y todavía sigues mirando con odio o con rencor, no estás avanzando y eso es un problema. Muchas gracias y muy importante lo que comparte con nosotros. Me hace recordar, como dice Mari, que estar en el presente es estar vivo, ¿no? Y cuando uno está siempre en el pasado, pues es traer muerte y desgracia y pobreza, carencias, etcétera. Muchas Sí, sí, gracias, la sí. verdad que Sí, sí. pero claro, pero sí, pero la mente, a ver, la mente nos juega esas pasadas, también tenemos que conocerla. La mente nos va a llevar hacia atrás, hay que ver lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, sobre todo las mujeres tenemos esa memoria RAM que guardamos las cosas, ¿no? Hay que ver, es que me dijo esto, me ha hecho tanto, es que, a ver, avanza. No, no sigas después de 20 años echándole la culpa a los padres, a tu ex, a un amigo, a tu jefe. No, eso no te sirve para nada. Y todas esas cosas hay que trabajarlas. Hay que conocer que la mente te está jugando contigo. Entonces tú tienes que imponerte y decir, no, el pasado es el pasado y estoy aquí, estoy respirando, estoy viviendo, la respiración nos conecta con el presente. Entonces vive, es lo que tienes que hacer. Sigue adelante. Muchas gracias. Importantísimo lo que comparte con nosotros. Cuéntenos, por favor, señora Begoña, ¿cuál es el relato o fragmento que más le conmovió escribir y por qué? Bueno, hay uno que es el tránsito. A ver, todos los relatos son 13 relatos de ficción en los que se trata desde la sonrisa, el agradecimiento, el poder de la palabra. Son historias en las que cada uno nos vamos a ver reflejados. Pero hay uno que se titula El tránsito, que este sí tiene un principio, el principio sí es real. Y eso fue cuando mi padre falleció. Y mi sobrina en ese momento debía tener 4 o 5 años y cuando estábamos en casa, después ya cuando volvimos del tanatorio, ella estaba jugando en el suelo tan normal y se queda mirando a la abuela y le dice, abuelita, ¿el abuelo se ha ido por el camino largo o por el camino corto? Ese es el inicio del tránsito. Y ese es el principio, eso es real, sobre eso ya construí yo el relato. Pero bueno, ese lo hice fácilmente. Creo que fue pues como recordar todo eso, aunque hay también una parte de ficción, que es lo que nos recuerda que todos nos vamos a ir. Pero bueno, tiene sí esa parte emotiva, porque sí la relaciono, lógicamente, con la partida de mi padre. Y luego también que seamos todos conscientes que aquí no nos vamos a quedar. Por mucho que pensemos que somos inmortales, no nos vamos a quedar. Entonces, vamos a llevarnos, cuando nos llegue el momento, que pensemos que ha merecido la pena estar aquí, que nos vayamos con una sonrisa. Entonces, creo que hay que hablar más de estos temas, de que vamos a partir, que no somos seres inmortales y nuestro tiempo aquí es muy limitado. Muy cierto, la vida es muy corta, aunque parezca larga, Sí, pero es muy cortica. exactamente, exactamente. Sí, Dura un además, suspiro. sí. Además, no somos conscientes, parecemos que no, no, no, yo no quiero hablar de esto. No, pero si es que en el momento que nacemos nos vamos a ir. Entonces, vamos a disfrutar de la vida, vamos a vivir, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos que vamos a llorar. Es normal, es parte de nuestra existencia humana, pero que nos vamos a ir. Muy cierto, tal cual. Eso no se discute porque no existe. Por Sí, más que uno piense que uno es inmortal y que yo voy a tener la vida eterna, nada. sí. Nada. Además parece, dice, bueno, mejor no hablo de esto y así lo evito. No, eso es como si barres y metes la porquería debajo de una alfombra. No lo Muy vamos a cierto. quitar, sigue estando ahí. Muy cierto, no se va a ir. Exactamente. Señora Begoña, ¿ha tenido algún lector que le haya compartido, digamos, una experiencia íntima tras leer Voces del Corazón? Sí, ha habido varias personas que me han comentado ahí un relato que a mí me parece muy importante, que es el agradecimiento, lo importante que es el agradecimiento, ¿no? Y entonces sí ha habido personas que me han dicho que tienen el libro en la mesita de noche porque En los relatos se propone también un ejercicio sencillo. Entonces, en el agradecimiento, un ejercicio que muchísima gente lo sabe y seguro que ya lo han hecho es ten un cuadernito, un cuaderno, cómprate un cuaderno muy bonito, un bolígrafo, disfrútalo, lo más bonito, lo más cookie que quieras. Y empieza a escribir ahí las cosas que las que tienes que agradecer. Y recuerdo una chica que me dijo, a mí no se me ocurre nada que agradecer. Y le digo, ¿cómo que no? Entonces, cuando empecé a decirle, a ver, tú piensa, dice, no, porque mi padre, mi marido, mis hijos, digo, vale, digo, céntrate en otra cosa. Digo, tienes dos piernas, ¿verdad? Digo, ¿se te ha ocurrido alguna vez agradecer a las piernas que te puedes mover? Digo, hay personas en silla de ruedas que no se pueden mover. Digo, ¿has agradecido que tienes dos manos? ¿Que tienes un corazón que late y que tú no le tienes que dar permiso para nada? Lo está haciendo. Dice, o simplemente sé consciente de que respiras. Si no pudieras respirar, tardabas nada, o sea, se te iba a acabar la vida. Digo, ¿eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que tienes dos ojos para ver un amanecer o un atardecer? ¿O que tienes la boca que puedes saborear una comida sabrosa, una copita de vino? Da gracias, empieza por eso. Y luego después, al poco tiempo, me llamó llorando y me dijo que había descubierto el mundo del agradecimiento. Entonces, bueno, pues la verdad es que Wow. eso fue muy bonito. Impresionante, qué bonito. Gracias por Sí. compartir con nosotros. Sí. En su libro dice que nos recuerda algo que solemos olvidar, que el corazón también nos habla, que cuando aprendemos a escucharlo, algo dentro de nosotros empieza a sanar, a ordenarse y a brillar. ¿Pudiese usted ahondar un poco en ello, por favor, para nuestra audiencia? Sí, eso pocas veces, porque vivimos siempre tan afuera que simplemente el hecho de sentarnos en silencio, poner las manos en el corazón, respirar y sentir ese latido del corazón, eso hay gente que yo le he propuesto hacer eso y empiezan a llorar. Digo, ¿no te das cuenta que no estabas escuchando tu corazón? Y en el momento que ponen las manos y notan que el corazón bombea, que empieza, dice, ¿está aquí? Es que tengo un corazón y no solamente un corazón físico, sino hay algo más. Entonces, el corazón es la base de todo y además todas las antiguas religiones hablan del amor, pero el amor no este amor, a ver, de películas, si estamos hablando de un amor más profundo, estamos hablando de irte a un de naturaleza, estamos hablando de poner las manos sobre un árbol, pero el ejercicio más sencillo que te reconecta es ponte las manos en el corazón, cierra los ojos y simplemente conéctate. Escucha los latidos de tu corazón. Y ya si te atreves a ir un poquito más, hazle una pregunta. Porque a lo mejor te va a sorprender y te das cuenta de que hay respuestas que no habías escuchado. Entonces, el corazón habla, pero tenemos que conectarnos. Wow, muchas gracias, muy bonito lo que comparte con nosotros. Sabemos que nuestra audiencia está también de acuerdo conmigo en ello. Gracias. Este libro también nos dice que es para quienes sienten que necesitan un cambio, una sacudida suave, un momento de verdad. ¿Pudiese también ahondar en ello, por favor? Sí, esto hay veces que yo cuando escucho hablar a la gente me entran ganas de cogerles con cariño, del cuello y removerlos un poquito, ¿no? Hay un relato sobre la queja y creo que en nuestra sociedad, desgraciadamente, vivimos en una queja constante. La queja, fíjate lo que está pasando, los políticos, nos quejamos absolutamente de todo. Entonces, ¿por qué no te paras un momentito? O sea, el hecho de remover a la gente, es decir, espérate, escúchate, despierta, pero despierta en el sentido de mira la vida no es tu enemiga, pero simplemente tienes que tomar contacto, tienes que vivir en el presente. Entonces, todos esos pequeños detalles, porque hay muchas cosas, entonces, muchas cosas que pueden ayudarnos a mejorar la vida y no se trata de hacerlas todas a la vez. Dice, por ejemplo, el tema, la sonrisa. El humor, ponle un poquito de humor a tu vida. Vive un poquito más en el presente. Es verdad que hoy día queremos, estamos en la sociedad de la inmediatez, lo queremos todo ya. Y todo hay que esforzarse. Si vas a un gimnasio y te quieres poner en forma, no te vas a poner en forma en una semana. Pues entonces, si tú quieres ir mejorando tu vida, primero tendrás que ser consciente. Escribir, lo que hablamos, yo creo que escribir es la mejor terapia. Vamos a ver, ¿qué parte de mi vida funciona y cuál no? A ver, en el trabajo estoy bien, en las relaciones de familia, relaciones de pareja, en temas de salud, en temas de prosperidad. Si hay una parte en mi vida que está mal, plantéate un poquito, a ver, ¿y por qué está mal esto? ¿Por qué todas mis relaciones son caóticas? ¿O por qué tengo mala salud? Empieza a trabajar, empieza a tomarte tiempo, un poquito de tiempo en ti. Y entonces va a ser como esa pequeña sacudida de, pero párate, deja de ir corriendo a todos los sitios. Creo que tenemos que recuperar otra vez el vivir de forma pausada y el conectarnos. Muy cierto. Todos hoy en día es a todo, queremos inmediatez, a todo es a social media, todo es rápido y la vida no es así ahí para negocios, sí. Pero el cotidiano vivir como que lo hemos malinterpretado muchos. A menos es lo Sí, que se siente además, aquí. pero claro, sí, también la sociedad nos impulsa a eso, ¿no? Todo lo que son redes sociales, todo es inmediatez, lo quiero todo ya, entonces todo requiere su tiempo. Si nos fijamos en la naturaleza tiene también sus pausas, sus momentos. Tú plantas una semilla y la semilla, por mucho que la mires, no va a surgir, necesita su tiempo, necesita echar sus raíces. Entonces, nosotros también hemos olvidado el vivir de una forma más pausada, una forma más conectada con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces vamos, yo siempre lo digo y me río, digo, estamos en Zombilandia y hay gente que está como los zombies, que los ves con el móvil que no levantan la cabeza. Entonces vamos a pausar un poquito, vamos a respirar, que no es tan difícil. Muy cierto, hay que hacer ciertas pausas a veces. Muchas gracias por Exacto, recordarnos ello. sí. Es muy Sí. importante también. Sí. Pues vámonos a una brevísima pausa comercial, así que no se me vayan. Esta conversación recién empieza. Vamos a seguir más con Jueves Culturales aquí por Luna 9 Radio Digital. Sigan con nosotros y no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Y también en nuestro canal de Instagram, donde hoy les estamos preguntando qué representa para ti la nostalgia en la literatura. La opción A es un puente al pasado. Opción B, un ancla emocional. Opción C, una fuente de inspiración. Agradecemos infinitamente a todos quienes están participando activamente en nuestras encuestas y al final de este conversatorio le vamos a pedir a la señora Begoña que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Y también vamos a pedir a nuestra invitada de lujo de hoy, Sena Begoña, si nos puede leer un fragmento al regresar de comerciales de su libro Voces del Corazón. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa.

Son hermosas las manos y hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran con amor, con amor, por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Estás escuchando La Nueva Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 17 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 79 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 80. Es decir, que estamos en 26 grados Celsius con una sensación térmica de 27. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y también estamos en un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada de lujo de esta mañana. Me refiero a la señora Begoña Morón, funcionaria de Seguridad Social, escritora y miembro del colectivo malagueño de escritores, originaria de Bilbao. Esta mañana comparte con nosotros su libro Voces del Corazón. Continuamos con nuestra programación, no sin antes agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, los saludos, la interacción. Ahí estamos viendo quienes nos acompañan desde Estados Unidos, desde México. Muchas gracias y recuerden que pueden hacer sus saludos o preguntas, comentarios, todo lo que deseen hacernos llegar en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Síganos en nuestras redes sociales como Luna 9 Radio Digital o mándenos un mensaje a nuestro WhatsApp. El número más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. Vamos entonces a continuar compartiendo con nuestra invitada del día de hoy. Señora Begoña, en el segmento anterior nosotros le habíamos pedido, si fuese tan amable, de compartir un fragmento de su libro con nosotros. No sé si usted está lista. Cuando usted desea, los micrófonos están a su disposición. Sí, pues encantada. Mira, me gustaría compartir, hay un relato que trata sobre el poder de las palabras. Entonces ese relato, bueno, creo que es muy importante lo que nos decimos y cómo nos decimos las cosas. Entonces me gustaría compartiros el final del relato, que todos los relatos terminan por una pregunta, una reflexión y un ejercicio muy sencillo. Entonces me gustaría leeros esos tres apartados. La pregunta que planteo es: ¿cuántas palabras bonitas, amorosas y divertidas te has dicho hoy? ¿Y cuántas desagradables e hirientes te has lanzado y te han hecho sentir mal? La reflexión que propongo es: la comida alimenta el cuerpo y las palabras tu espíritu. Date un banquete de palabras que te empoderen y te hagan sentir bien. Eres un ser único, valioso y especial. Sé consciente del tipo de palabras que usas cuando te refieres a ti mismo. Las palabras que nos dicen los demás nos pueden destruir o elevar. Olvídate de ellas y céntrate en tu diálogo interior. Reconcíliate con tus palabras, porque las que usamos para describirnos son poderosas. Si nos repetimos constantemente frases negativas, acabamos por creerlas, permitiendo que nos definan. Cambia ese diálogo interno y observa cómo se transforma tu percepción de ti mismo. Y hay un ejercicio, un sencillo ejercicio, que me gustaría proponer a los oyentes, y vamos a hacerles el reto a ver si son capaces de hacerlo. El ejercicio es: frente al espejo, cada mañana, dedica unos minutos a decirte algo bonito y positivo. Puedes empezar con cosas sencillas, como por ejemplo, me quiero y me acepto, con mis defectos y virtudes. O quizás puedes decirte, merezco cosas buenas. Hazlo por 7 días y anota cómo te sientes al final de la mañana, al final del día, cuando lo hagas. Y si además, cuando te miras al espejo, pones las manos en el corazón y te dices algo bonito, si no lo has hecho nunca, yo te garantizo que vas a llorar de emoción y vas a soltar ciertas cosas. Y bueno, este relato, El poder de la palabra, me ha gustado compartirlo porque además creo que es realmente importante lo que nos decimos. No somos conscientes del poder que tienen las palabras que lanzamos a los demás y sobre todo las que nos decimos a nosotros mismos. Muchísimas gracias por compartir. Wow, qué importante recordar a sus lectores, a nuestra audiencia, eso de que a veces no caemos en cuenta que no es solamente lo que les decimos a los demás, sino también lo que nos decimos a nosotros mismos. Cómo nos afecta, cómo nos cambia el día, cómo puede transformar X situación. La verdad que no siempre estamos conscientes de eso. Sí, sí. Muchas veces a lo mejor nos decimos cosas que pueden parecer tontas, ¿no? Como decimos, qué tonto soy, o que no sirvo para esto, qué inútil. A ver, no te digas esas cosas, ¿ya? Y sobre todo, si los demás también te lo dicen y tú te lo crees, pues también tienes un problema. Porque si alguien te dice, es que eres tonto, ¿tú realmente te crees que eres tonto? O sobre todo las mujeres, cuando decimos, ay, te encuentras con una amiga y le dices, ay, ay, Dios mío, pero ¿qué te han hecho en el pelo? Estás horrible o estás más gorda. Y entonces te vas a tu casa con un bajón tremendo. Entonces, hay que ser consciente de lo que decimos y de las cosas que nos dicen los demás. Muy importante ello. Gracias por recordarnos la importancia de tratarnos bien, así como también es importante tratar bien a los demás. Pues también es importante cuidarse uno, sobre todo quererse, amarse y no hablarse de esa manera. Aunque a veces pues lo hagamos tan inconsciente, como que ya uno viene trayéndolo, no sé, de X generaciones y uno mismo se tilda de esa manera, ¿no? Entonces, pero hay que quererse un poquito más. Muy importante. Sí, sí, pero cuando eres consciente de eso, cuando dices, ¡ay, qué imbécil, qué tonto he sido! Hay como algo que se te ilumina y dices, ¡clac! Dices, ¡uy, espérate, lo voy a borrar! Bueno, lo estoy intentando hacer lo mejor posible. Exacto, eso es lo importante, siempre tratar de ser lo mejor posible. Gracias por compartirlo. Señora Vicuña, ¿qué papel juega la mujer como figura protagonista en sus textos? Bueno, pues mucho, mucho, porque además la novela de Eulalia y otra que va a salir dentro de poco habla precisamente de mujeres que se reinventan. Creo que además las mujeres tenemos unos matices y unos componentes mentales muy diferentes a los hombres, ¿no? Somos emotivas, todo nos afecta, entonces tenemos una riqueza excepcional. A mí, por ejemplo, los personajes femeninos me gustan también porque como mujer entiendo esa parte. Escribir sobre un hombre, a ver, me resultaría más complicado porque yo no estoy en la piel de un hombre. Entonces, el tema de las mujeres es complejo, es un tema también me parece que fantástico y me gusta sobre todo el tema de las mujeres fuertes, mujeres que por muchas dificultades que pasan se reinventan, luchan, siguen adelante y sobre todo las mujeres tenemos memorias de nuestro linaje materno. Y muchas veces repetimos historias de nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras madres, y casi nunca somos conscientes de eso. Cuando dices, ay, es que te pareces a tu madre, a tu abuela, sí, pero ninguna somos, ni nuestras madres, ni nuestras abuelas. Entonces, no podemos repetir ciertos patrones. Entonces, creo que ahí las mujeres tenemos unas memorias que hay que trabajar con ellas. Muchas gracias. La literatura escrita por mujeres pues tiene ese poder de resignificar el mundo desde lo íntimo, desde más adentro, y sí, totalmente emocionales. Muchas gracias. Todos creo que el ser humano, solo que uno no sé si tiende a bloquearlo o a no mostrarlo por, digamos, la misma sociedad que dice que un hombre no debe ser tan sensible. Entonces, pues no sé, será esto, será aquello, pero de que es así es tal cual, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip también, porque se vale. También eso va, claro, también eso ha ido cambiando, porque yo recuerdo en mi generación se decían que los niños, tú no llores, los hombres no pueden llorar, Los los hombres no hombres no lloran. lloran, claro que tienen que llorar, exactamente. Y las mujeres tienen que ser, pues, sumisas y calladas, una mujer con carácter no le gusta a un hombre. Entonces, hay muchos condicionamientos, muchos patrones que hay que pulir. Afortunadamente va cambiando, pero tenemos que ser conscientes de esas memorias que llevamos a lo largo de generaciones. Muy cierto. Cuéntenos, por favor, cómo se organiza usted para escribir. Digamos, ¿tiene rituales, horarios, silencios necesarios? ¿Qué nos puede contar acerca de ello? Bueno, yo me levanto muy temprano. Yo me levanto a las 5:30, a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, me gusta hacer mi meditación, mis estiramientos y me gusta escribir en el silencio. Ese momento que todavía la ciudad no empieza a tener movimiento es cuando a mí me fluyen más las ideas. También porque a lo largo del día pues tengo otras actividades, tengo el trabajo y ese momento de la mañana sí me gusta. Porque además como madrugo, entonces también me acuesto temprano. Sí hay veces cuando muchas veces cuando estoy trabajando en un nuevo proyecto, pues entonces la mente se me dispara. Y entonces hasta que no termino una idea, pues entonces no me acuesto, ¿no? Estoy, ay, tengo esto en la mente, espérate. Ay. Y a veces me ha pasado tengo en la mesita de noche una libreta y un cuaderno y muchas veces me despierto con una idea sobre la que estoy trabajando y entonces, bueno, empiezo a anotarlo, incluso me levanto y escribo y, bueno, pero me gusta la mañana, me gusta la primera hora de la mañana. ¿Para escribir tiene algún ritual? Digamos, silencio, música, tiene que concentrarse, back, no sé, hay tantos que uno hemos Pues compartido y nos han dejado saber. hace tiempo necesitaba música, pero música tranquila, música instrumental, Mozart, y ahora ya no. Ahora no, ya yo hago mi meditación, me conecto, me gusta la tranquilidad. Ahora ya no, antes sí tenía, me ponía mi vela, me ponía un incienso, me ponía, creo que era como conectarme con el momento. Eso para mí significaba que era el momento de crear. Y ahora ya en el momento que me levanto, digo, bueno, estoy trabajando con una idea, pues directamente. Primero lo que hago siempre es escribir a mano. Y luego después cuando, bueno, ahí tengo mis anotaciones, hago mis esquemas, rotuladores de muchos colores, y después entonces ya sí lo escribo en el ordenador. Pero primero sí me gusta escribirlo todo a mano. Creo que hay mucha diferencia entre escribir a mano, tienes esa creatividad, que escribirlo en la pantalla del ordenador. Totalmente de acuerdo con usted. Yo también soy de ese, de esa época donde todo lo hacíamos a mano y ya pues uno ya a una edad ya no cambia, ¿no? Por más que tengo computadoras, tengo tableta, tengo todo aquí, pero papel, lápiz, no funciona el lapicero. Dame lápiz, ya está, lo escribo a lápiz. Y total, lo que necesito es que tomar nota inmediatamente, ¿no? Y también después lo Sí, pasamos a los ordenadores, pero sí, totalmente de acuerdo. Y tengo cuadernos, libros y papeles por todo lado de todo lo que voy tomando nota y necesito de plasmarlo, porque si no, no sé si le sucede, pero de uno dice, después lo anoto, y ese después nunca llega. nunca llega, exacto, sí. Sí, además sí hay estudios que dicen que, por ejemplo, cuando escribes con un bolígrafo sobre el papel, tiene más efecto sobre el cerebro. Dice, por ejemplo, cuando haces frases o quieres trabajar sobre algo, entonces haces tus propias frases como si fueran unos mantras, entonces tú lo vas escribiendo, entonces eso parece como que lo va absorbiendo el cerebro. Muy cierto. Y La verdad que y es es más, muy claro, gratificante sí. tomar Sí, nota. sí, sí. Y claro, y escribir con la mano izquierda también, ¿eh? Eso también sí, sí lo leí y lo he probado. Dice, hay que ver lo torpe que eres. Y entonces cuando escribes con la mano izquierda, otra parte del cerebro sí se activa, porque entonces estás haciendo como algo nuevo, no entras en la rutina. Exacto. Entonces como que activa los hemisferios del cerebro. Sí, dicen que si uno es diestro y uno lleva, bueno, de hombre lleva el reloj en la izquierda, ponérselo en la derecha. Si uno está acostumbrado a usar, digamos, el tenedor con la derecha, úsalo con la izquierda, todo lo opuesto. Y si eres zurdo, Sí, hazlo sí, con la sí. derecha, ¿no? Entonces, pues, supuestamente uno como Sí. retrasa un poquito digamos, síntomas del Alzheimer o lo que sea. Entonces, pues, como que ayuda un poco. Y entonces, pues, escribir te ayuda muchísimo también. Claro. E incluso algo muy sencillo, que es como cepillarse los dientes también con la, si eres de diestro, pues con la mano izquierda. Uh-huh. Muy cierto. También con la mano que no es la tuya, pues entonces te cepillas los dientes con la otra mano. En el pizarrón acrílico puedo utilizar la mano izquierda, pero todavía no me sale la letra clara en el papel. No sé por qué, pero ahí vamos. Pues, hay que practicar. Toca hacerlo. La verdad que sí. Mm. ¿Qué consejo le daría, Sera Begonia, a quienes desean escribir pero aún no se atreven? A esas personas que tienen miedo, a esas personas que se paniquean si ven el papel en blanco. Ah, pues que huyan del miedo. A ver, todos hemos pasado, todos los que nos gusta escribir, hay momentos que te encuentras con un folio en blanco. Y yo creo que ese es el mayor miedo de las personas que nos gusta escribir. Dice, ay, estoy sin ideas, es que ahora qué hago. Pero un simple diario, que yo creo que de niños casi todo, bueno, ahora ya no sé, yo en mi época casi todas las niñas en el colegio teníamos un diario donde íbamos escribiendo. Entonces, que pierdas el miedo, que no tenemos que ser perfectos, que siempre intentamos escribir con la mayor perfección. Escribe lo que quieras. Dices, ay, es que no sé hacerlo bien, es que yo no sé escribir. Escribe. Una frase, dos frases. Escribe que ha salido hoy la luna, escribe que te has peleado con tu marido, escribe que el jefe hoy me ha dado una tarea que me duelen los pies. Es que escribe. No intentes hacerlo lo perfecto. Escribe, exprésate. Yo para mí es, déjate el miedo y la perfección. Simplemente deja que fluya. No tienes por qué hacer una historia fantástica. Simplemente, pues, escribe pues, sobre tu casa. Dice, tengo que limpiar las cortinas. Pues muy bien, escríbelo. No tienes que hacer una historia que vaya a ser un premio Nobel. Digo, haz lo que quieras, pero escribe. Acostúmbrate a escribir. Muy importante. La idea, sobre todo, ¿no? Después ya se va puliendo. Sí, exacto. Sobre todo me hecho recordar cuando estaba en el colegio que los pleonasmos y que el tiempo, ¿cómo era? Del pluscuamperfecto, del tiempo no sé qué, indicativo. Sí, sí. Y me hecho recordar, digo, escribe, sí, sí, después sí. Te fijas en eso, te concentras en ello, pero primero escribe la idea, que es lo principal. Exacto. Sí, es que además queremos ser demasiado perfectos, queremos hacer historias fantásticas y queremos, ay, es que yo no sé escribir, es que todo el mundo sabe escribir. Escribe. Aunque simplemente sea, pues he salido al parque y el árbol era no sé qué. Vale, si después quieres continuar, hay muchos cursos, hay muchos, pero simplemente pierde ese miedo a tener una hoja en blanco. Hombre, y si puedes hacerlo con un cuaderno y un bolígrafo, mejor que en el ordenador. Mejor, exactamente. Yo no se recuerda un poquito más también, no sé si le pasa que uno que como que lo escribo a mano, me recuerdo un poco más que cuando lo puse en el computer, en la computadora, perdón. Y cuando lo estoy, digo, yo sé que lo grabé, yo sé que lo hice, ¿a dónde lo grabé? ¿En qué carpeta? Sí, sí, sí. En cambio, el otro carro mi cuaderno, ya sé dónde está más rápido. Sí, sí, sí. Está en la nube. No, es que el escrito lo tengo en la nube. No, lo tengo aquí en el cuaderno. Trabajo sobre ese documento. Muy importante, la verdad que sí. ¿Usted se considera perfeccionista al extremo, mediano o lo básico? Bueno, hace más tiempo era más perfeccionista. Bueno, más perfeccionista, más exigente conmigo mismo. Por eso cuando ahora he dicho, digo, me he visto reflejada. De no seas tan perfeccionista. Las cosas hay que fluir, hay que soltar y confiar. Entonces yo también es verdad que por mi trabajo, el tema de tener ser más o menos cuadriculada, el sentido de tenerlo todo organizado, de llevarlo todo bien. Entonces, claro, a la hora de hacer una actividad artística, quieres llevar eso. Entonces, lo que hablamos de unir el cielo y la tierra, a ver, en la tierra aquí hay ciertos trabajos que tienes que ser muy correcto, muy organizado, pero a la hora de escribir hay que dejar también que las cosas fluyan. Entonces yo además repasaba una vez y otra vez y otra vez, quería hacer los textos lo mejor, perfecto, lo más correcto, hasta que llegó un momento que dije, yo lo que quiero es expresarme, quiero hacer lo que me gusta, no quiero que esto me genere ni ansiedad, realmente para mí es una liberación y eso haciendo. Hombre, lógicamente cuando estás haciendo un texto, o estás escribiendo, quieres que el texto llegue y que el texto transmita, pero sin dejar de ser tú. Entonces, la perfección, vamos a dejarla también un poquito aparte. Hay que ser correcto, hay que intentar hacer las cosas bien, pero tampoco nos puede generar esa ansiedad de quiero ser el mejor, la mejor en esto. Voy a intentarlo, pero voy a disfrutar del camino. Muchas gracias, de verdad que eso hace mucha falta hoy en día. Gracias. Sí. En Voces del Corazón dice que no sí. ofrece respuestas cerradas, sino puertas abiertas. ¿Qué significa ello? Sí. Bueno, eso significa que, a ver, es un libro con relatos que yo he escrito lo que a mí me ha gustado. No es que se siga, no es un libro frío que tú tienes que seguir como si fuera un dogma, sino simplemente te está abriendo puertas para que tú eso lo adaptes. Yo puedo proponer aquí una serie de ejercicios, pero tú lo adaptas. O sea, esto no es tienes que hacer esto, lo tienes que hacer esto, tienes que hacerlo los lunes, los martes, los miércoles. Haz lo que quieras. O sea, son 13 relatos. Los libros, el relato, tú puedes abrir el libro y dice, oye, pues hoy voy a leer este capítulo, voy a dejar a ver, voy a dejar que la vida me diga qué relato es el que voy a leer. No hace falta que leas el primero, el segundo, el tercero, en ese orden. O sea, déjalo, fluye con lo que realmente, eso es lo que para mí es que es abierto. No es una disciplina, creo que las disciplinas ya, cada uno somos nuestros propios maestros. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Yo aquí comparto lo que a mí me ha servido, lo que para mí me parece importante. Entonces, el lector puede cogerlo como una guía, puedes añadir cosas, puedes decir, oye, pues esto no me gusta, esto no resuena conmigo, o yo propongo un ejercicio y tú me dices, oye, pues a mí este ejercicio, pues yo lo cambiaría, hazlo. Por eso es un libro abierto, no es un libro que tengas que seguir con una norma. Muchísimas gracias. ¿Cuál diría usted que es el público objetivo de su obra literaria, Voces del Corazón? Bueno, sí, principalmente mujeres, porque todo lo que son temas de desarrollo personal, de crecimiento, siempre en cualquier seminario que se hace, el público principalmente son mujeres. Y mujeres, pues, sobre a partir de 30 años, más o menos, son esas mujeres que dicen, oye, estoy bien en mi vida, pero, me falta algo, no soy feliz, algo. Entonces, cuando vas escarbando un poquito, pues encuentras fácilmente lo que hay, que normalmente son cosas que tienen que ver con el pasado. Entonces, por eso, mis lectoras generalmente son mujeres, un alto. Hay también hombres, ¿eh? Hay también hombres y me llegan comentarios de hombres también muy, muy divertidos, pero principalmente son mujeres. Yo creo que porque, no sé si las mujeres, lo que hablamos antes, que somos más emocionales o estamos intentando buscar muchas respuestas, pero bueno, son principalmente mujeres. Muchísimas gracias. Recuérdenos, por favor, dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible y, de ser así, también ahí está disponible en otros idiomas o solamente en español. Sí, ahora solamente está en español. Están en Amazon, y entonces en Amazon se puede buscar por Voces de Corazón, y ahí está también la otra novela, Eulalia, y próximamente va a ir la segunda novela de la saga. Y o si no, en Amazon, Begoña Morón, y van a aparecer mis libros. Está en formato de tapa blanda, también está en ebook. Importantísimo, muchas gracias. Y hablando de próximos proyectos, ¿qué usted puede compartir con nosotros? ¿Puede adelantarnos algo de sus próximos proyectos literarios? Sí, hay la primera novela, que fue Eulalia, es una saga. El segundo va a salir dentro de poco, que también tiene nombre de mujer, nombre potente, Dorotea. Y el primero es, como he comentado antes, una mujer de principio del siglo XX, de un pueblo de la Sierra de Gata, en el norte de Cáceres, que emigra a, fíjate, en el principio del siglo XX, en esa época, esos barcos tan, tan terribles. Y emigra a Argentina buscando a su marido, que se fue buscando un futuro mejor para los dos. Y eso está basado en un hecho real, ¿eh? Eso es un hecho que me contó mi madre, que ella vivió cuando era pequeña. Y la segunda novela, que ya está a punto de salir, creo que en una semana así ya estará también en Amazon, es también una mujer, está relacionada con la primera, con Eulalia. Estamos hablando de los años 50 en Madrid. Una mujer que, de no tener nada, consigue el éxito, consigue

En salud, una pediatra sin ser mamá nos habla desde la empatía, no desde la experiencia. Honramos los símbolos patrios del Perú y viajamos a destinos paradisíacos que te robarán el aliento. Descubre Maido, el mejor restaurante peruano del mundo en 2025. Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de arte virtual. Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva con Femme International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. Jules Torres, escritor y analista logístico, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, y conoceremos su libro, Informes de Tiempo. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Andrea Aranda Vigo, escritora española y gestora cultural. Comparte con nosotros el tema, la neuroplasticidad y la escritura. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11. Tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 80 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 82. Es decir, estamos en 27 grados Celsius con una sensación térmica de 28. Muy buenos días, y es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de buena música y también en un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada, señora Begoña Morón, quien es funcionaria de Seguridad Social, escritora y miembro del colectivo malagueño de escritores, originaria de Bilbao. Esta mañana comparte con nosotros su libro, Voces del Corazón. Como hablamos en el segmento anterior, vamos a develar el resultado de la encuesta, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Recordemos que el día de hoy les preguntamos, ¿qué representa para ti la nostalgia en la literatura? Y ampliamente han respondido que es una fuente de inspiración. Señora Begoña, quisiera pedirle por favor que nos dé un feedback o qué opinión le merece el saber que nuestra audiencia ha elegido más la tercera opción, que es la fuente de inspiración. Bueno, pues a mí me gusta, personalmente es la que yo elijo, porque además la nostalgia, que siempre nos va a atar al pasado, siempre va a ser lo que fue, lo que ya no es, lo que tenía que haber pasado, lo que no ha pasado. Entonces, si miramos hacia atrás y lo vemos como esa fuente de inspiración, como esa fuente de sanación, ¿no? Miras hacia atrás, pero sin odio, sin rencor, que te sirva para aprender, pero desde luego no para castigarte por lo que tenía que haber pasado y no ha pasado según tu propia creencia. Entonces, como una fuente de inspiración, me gusta la nostalgia, esa respuesta es la que más me gusta. Me parece también la más lógica y además me parece que hay unos oyentes muy, muy comprometidos y muy, muy, muy adultos, ¿eh? Porque además verlo así como de esta manera, dice, la nostalgia que nos ata al pasado es, me sirve de inspiración, me sirve como ayuda, pero el pasado es el pasado. Por lo menos esa es la respuesta que yo interpreto. Y es como te decía, la que más me gusta. Muchísimas gracias a señora Begoña por compartir con nosotros. Agradecemos también infinitamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que ahí estamos viendo en sintonía en estos momentos. Vamos a compartir los saludos de nuestra querida audiencia en las distintas plataformas. A María Luisa Alcalá, damos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Que disfruten de conocer a nuestra invitada del día de hoy y su propuesta literaria. Bonito y bendecido día, nos dice. Muchas gracias, igualmente, besos y abrazos. Bienvenido, señor Jules, a nuestro grupo de WhatsApp va a estar con nosotros en la noche y noche de tertulia. No se lo pierdan. También maestra María Librada Hinojosa Flores, mandamos un fuerte abrazo, besos hasta San Pedro, Nuevo León, México. Gracias por su constante apoyo, también parte de nuestro equipo, de Luna, nuestra familia de Luna 9 Radio. Agradecemos también al doctor José Luis López en Puerto Rico, gracias, doctor honoris causa. También a Lali Guerrero, eso es en Facebook, a Olivia Hernández, un fuerte abrazo aquí en New Jersey. Ella es colombiana, radica acá en Condado Hudson. También tenemos saludos en Instagram y likes gracias a Librada Olivares. También a Linda Reyes, muy, muy agradecido con su constante apoyo a todos y cada uno. Gracias. Señora Begoña, recuérdenos, por favor, dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible y también cómo la ubicamos en las redes sociales. Sí, bueno, los libros se pueden encontrar en Amazon. Está tanto en tapa blanda como en ebook. Y ahora, dentro de poco, dentro de una semana, va a haber otra novela nueva que va a ser muy interesante. Yo recomendaría que, bueno, echarle un vistacito para ver la sinopsis y a ver qué os parece la portada, que creo que, bueno, que puede ayudar, ¿eh? Y luego, bueno, quien quiera, mi Instagram, porque de redes sociales lo que tengo es Instagram, es begonamorón_escritora. Y bueno, la verdad es que sobre todo quiero daros las gracias, porque el tener una ventana así como la que vosotros tenéis, en la que los escritores podemos pues aportar nuestro granito de arena y sobre todo nos podemos reunir, pues bueno, toda la gente que nos gustan las letras, que nos gustan los libros, y bueno, pues gracias por darnos esta oportunidad de asomarnos a esta comunidad, y bueno, mil gracias. Porque hacéis una gran labor y creo que es necesario estos programas para conocernos. Totalmente de acuerdo, estamos a su servicio, muchas gracias por estar con nosotros, y entonces quisiera pedirle, por favor, doña Begoña, que ¿cuál sería ese mensaje que le gustaría dejarle a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, si tuviera que dejar un mensaje es: hay que vivir. Hay que vivir con agradecimiento. Hay que pararnos a respirar. Agradecer la vida que tenemos, que a pesar de todo siempre nos vamos a encontrar momentos caóticos, momentos que pensamos que la luz se ha apagado. No, no, la luz sigue estando ahí, pero tenemos que buscarla. Entonces, vamos a vivir, vamos a respirar, vamos a abrir el corazón, vamos a dejar de vivir en Zombilandia, vamos a sentir que somos humanos, vamos a agradecer. Cuando veamos a alguien, vamos a sonreír. ¿Por qué nos cuesta tanto dar las gracias, sonreír, decir te quiero? Entonces, vamos a sentirnos humanos. Yo el mensaje que os diría: seamos humanos. Vamos a dejar un poquito que la tecnología está muy bien y está ahí y eso no lo para nadie, pero la tenemos que usar a nuestro favor, no que ella nos use a nosotros. Entonces, vamos a abrir el corazón y vamos a vivir. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este mensaje tan poderoso para nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, en distintas partes, quienes están en sintonía en estos momentos y también para quienes nos van a escuchar en diferido desde nuestro canal de Telegram y también desde la página de archive.org o archive.org. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por compartir con nosotros esta mañana, para nosotros tarde, para usted tan especial, tan cargada de verdades, suaves, sobre todo con esas palabras, pero con peso emocional. Muchas gracias, señora Begoña. Sepa usted que tiene las puertas abiertas del Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros sus futuras obras literarias, eventos, proyectos, todo lo que usted considere pertinente. Esta es su casa, estamos a su servicio. Gracias de antemano. Muchas gracias, ha sido un placer, he estado muy, muy a gusto. Y bueno, si alguien de la audiencia pues sale con un poquito, como decimos aquí, con un chute de energía, pues venga, pues vamos a ello. Y repito nuevamente, muchas gracias por este espacio. en el que, bueno, tenemos esa oportunidad de asomarnos, de mostrarnos quiénes somos y poder compartir, que eso es lo más importante. Mil gracias. A usted, a su servicio, gracias y vamos a estar contactándola para sus próximas obras literarias, así que vaya haciendo un pequeño espacito para nosotros ahí en su agenda. Perfecto, perfecto. Estoy a vuestra disposición cuando así lo requiráis. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias. Voces del corazón, es más que un libro, es un abrazo silencioso, un susurro necesario en medio del ruido. Querida familia de Luna 9 Radio, los invitamos a dejarse interpelar por la literatura, por lo íntimo, por aquello que no siempre se dice, pero que se necesita ser escrito. Sigan con nosotros a cada jueves, es una cita con lo esencial. Hasta la próxima aquí, en Jueves Culturales de Luna 9 Radio. Y recuerden también, leer es un acto de resistencia. No se olviden que más tarde tenemos más de Jueves Culturales, esta vez estaremos en Noche de Tertulia. No se lo pueden perder a partir de las 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, 7 horas de Colombia, de Perú, 6 de la tarde, hora de México. Los invitamos a que nos acompañen y ahora disfruten de la programación automática. Dios los bendiga y gracias por su constante apoyo y a todos quienes participaron activamente en nuestra encuesta. Gracias. Mañana también estamos en vivo, a la misma hora, 10 de la mañana, aquí en Luna 9 Radio. Cuídense, Dios los bendiga. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.